Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos con usted nuevamente en el programa radial cultural Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Y bueno, hoy se celebra la Candelaria. En algunos lugares del mundo este día marcaba el principio de año, por lo que en muchos pueblos indígenas tenían la costumbre de bendecir las mazorcas que servirían de semillas en la próxima siembra. En México esta tradición se ha mezclado con prácticas tanto prehispánicas como europeas. Y ahora en este día se marca el final del periodo navideño. La costumbre es que a la persona que le tocó el muñequito en la partida de Rosca de Reyes del día 6 de enero, invite a los amigos a comer atole y tamales, ambos productos de maíz. Les platico que estos alimentos estaban presentes en los banquetes del emperador Moctezuma y los rellenaban con chile dulce y tomate mezclado a las carnes de faisanes, codornices y pavos. ¿Qué les parece? Un banquete de reyes. Bueno, después de esto ya me dio hambre. Y a comer tamales. Mientras usted los saborea, yo paso a comentarle la programación que hemos preparado. Y para esto las noticias más resaltantes las comentarán Roberto Serrano y Mayra Jaime. Después pasamos al bloque de entrevistas y la delantera la lleva Tere Pérez con el campo y los problemas de producción. En el siguiente bloque, Vladimir Cocoletzi preparó el tema de la estimulación temprana y la reflexión que no puede faltar en Relatos de Sabiduría con la historia El Zorro Mutilado. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. De acuerdo con la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, la contaminación que nubla los cielos de Pekín y otras ciudades de China podría ser responsable del smog en lugares tan lejanos como la ciudad de Los Ángeles, según un nuevo estudio científico. Las conclusiones indican que los contaminantes más persistentes que expulsan plantas energéticas y fábricas chinas pueden atravesar el Océano Pacífico a través de los vientos del oeste. En China, exigen identificación para subir videos a la internet. El anuncio oficial dice que se pretende crear un ambiente civilizado y saludable, pero los usuarios afirman que es para censurar videos de funcionarios envueltos en actos de corrupción. Autoridades chinas admiten que la gripe aviar se transmite de humano a humano. En un corto comunicado dijeron que la transmisión se registró en la provincia de Shenyang, al oeste de China, afirmando que fue solo un caso especial. Las autoridades chinas reconocieron por primera vez el 27 de enero que habían descubierto casos de infecciones humano a humano con el virus aviar H7N9, pero aún no han dado detalles en un intento de prevenir el pánico. Internacional. Las reservas del Banco Central de Argentina se desplomaron en un 45.8% en los últimos tres años. En enero de 2011 registraron 52.654 millones de dólares. El Banco Central podría perder otros 9.000 millones de dólares tan solo en concepto de compra de la divisa para ahorro. Ucrania se encuentra al borde de una guerra civil, comentó el expresidente Krakunch, quien urgió a las fuerzas políticas elaborar una ruta que permita solucionar la crisis política y social. La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó durante la semana las enmiendas a la Constitución que avalan la reelección presidencial indefinida y un nuevo marco electoral que facilitarían la eventual continuidad del mandatario Daniel Ortega. La población de Estados Unidos continúa padeciendo uno de los peores inviernos de este siglo. Un frente frío proveniente del Ártico causó intensas e inusuales tormentas de nieve y hielo. El intenso frío mantiene congelada también la región de los Grandes Lagos y el medio oeste de Estados Unidos. La alerta de nieve se mantiene en 34 estados donde residen 140 millones de personas. En los aeropuertos fueron cancelados casi 3.000 vuelos. Ecología. Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE revela que como consecuencia del cambio climático, las crías de los pingüinos de Magallanes están muriendo en Argentina. De acuerdo con los especialistas, cada año muere el 7% de los polluelos por hipotermia a causa de las tormentas. La migración de la mariposa monarca está en riesgo de desaparecer. El Fondo Mundial para la Naturaleza hizo un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México para realizar acciones inmediatas para la conservación de estos insectos durante la cumbre de líderes de América del Norte en febrero próximo. La Comisión Europea anunció la creación de un foro de energía oceánica para impulsar la participación de energías renovables limpias en la matriz energética de la Unión Europea. La temperatura del Atlántico causa deshielo en la Antártida. Científicos aseguran que el calentamiento en zonas polares que se produce está por la diferencia entre la energía recibida por la Tierra y la energía irradiada de vuelta al espacio. Ciencia y tecnología. Científicos japoneses encontraron una técnica para crear células madre de manera rápida al introducir glóbulos rojos en un ácido especial. Con ello, se realizan estudios para la creación de órganos utilizando este tipo de células. En Israel, una empresa desarrolló un innovador dispositivo de ortodoncia para corregir desviaciones de las piezas dentales de los pacientes sin utilizar los tradicionales y molestos brackets. Consiste en una placa correctiva y un globo de aire que empuja los dientes a su posición adecuada mientras los pacientes duermen. Cumple Opportunity 10 años en Marte. El explorador Opportunity sigue en las andadas una década después de haber aterrizado en Marte. El explorador llegó al planeta rojo el 24 de enero del 2004. Deportes. Michael Schumacher sigue peleando por su vida. Los médicos que lo atienden en el hospital de Grenoble, en Francia, han decidido reducirle los sedantes para sacarlo del coma inducido en el que se encuentra. El comité organizador de los Juegos Olímpicos del Invierno Sochi 2014 en Rusia aseguró que ya está todo listo para el inicio de la justa deportiva, que dijo se desarrollará en un ambiente pacífico. En Brasil se ha hecho una triple inversión económica a lo estimado en un principio para la remodelación y construcción de estadios que albergarán la Copa del Mundo 2014, a celebrarse del 12 de junio al 13 de julio. Es todo de noticias. Lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Noches en mi cama pronuncié tu nombre. Entre estas cuatro paredes de mi habitación. Cuántas horas he esperado tu llamada ausente. O tu voz arrepentida en el contestador. Cuántas palabras calladas cuando entré tus brazos. Los míos regalaron besos sin contemplación. Cuántas tardes nos comíamos a besos, cuántas. Tantas como días hace que te fuiste, amor. No hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Yo sin ti no sé cómo tener. cuenta la lejanía que se siente cuando has querido a alguien con toda tu pasión. Y de buenas a primeras en quien confiabas se va llevándose los muebles de tu corazón. No hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Yo sin ti no sé cómo tenerme con el alma en pie. Sin ti me cuesta respirar. Sé muy bien que tú a mí no volverás. Que sepas tú que como yo ningún amor se entregará. Yo sin ti no sé cómo tenerme Estamos de vuelta para irnos a la entrevista que nos trae Tere Pérez en cuanto a la producción del campo, que la mayoría de los campesinos tienen dificultades para llevarlo a cabo. Adelante. Buen día, nos encontramos en la ciudad de Tulancingo, en el rancho Tontepec, con el señor Macrino Pérez, que nos va a comentar sobre la problemática que existe en el campo actualmente con respecto a la producción. Bueno, pues yo soy un pequeño agricultor que tiene pues aproximadamente unos 65 años que vivo de la agricultura. En 1945 a la fecha de hoy, de 2014, ha cambiado mucho la situación en el campo. Debido pues a la evolución del mercado y los precios y los terrenos que ya están muy cansados, muy agotados, tanto trabajarlos y que no alcanza la utilidad en el campo para hacerles mejoras a las tierras, ya están muy deslavadas o estériles. Bueno, lo que ha venido ahorita un poco afectando en el campo pues son varias cosas. Muchas veces la sequía, la falta de lluvia, el exceso de lluvia y luego los precios de los insumos que ya se han encarecido mucho. Por ejemplo, el diésel, la gasolina, la maquinaria se ha encarecido mucho. La semilla mejorada está muy cara. Una semilla mejorada de 23 kilos más o menos, pues ya anda arriba de 1,000 pesos el bultito y apenas alcanza pues para una hectárea escasamente. Y si no se le pone el fertilizante que está tan caro, pues la producción no hay producción. Entonces se ha encarecido mucho el fertilizante, herbicida, las insecticidas, pues muchas medicinas que se necesitan ahora para las plagas, para abonarlas un poco, para deshiervarlas. Y debido a la carestía del diésel, pues también ya está muy caro el trabajo de la tierra. La gente también pues quiere ganar un sueldo moderado que le alcance para vivir, y la tierra no da para pagarle un sueldo más bien regular a la gente. Lo que trata es de irse a los países de Estados Unidos para sostenerse, porque aquí trabajando la tierra pues no alcanzan a sacar para vivir. Y la gente que se alquila como empleado para trabajar en la tierra, no hay manera de pagarle un sueldo moderado para que viva, y también tratan de irse a otro lado. y las tierras se trabajan moderadamente al alcance de los centavos, hasta donde alcanza la economía, y eso nos ha hecho que ha ido decayendo la agricultura, pues más que todo en las zonas donde la tierra está muy repartida, que es en los ejidos. La fracción de cada parcela es pequeña y no alcanza para que sostenga toda la familia, y tiene que emigrar, caminar, buscarle a otro lado para vivir. Nos vamos a un pequeño corte. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Señor Macrino, ¿y podríamos decir que cada vez menos gente se dedica al campo? Hay mucha gente que trabaja en el campo, pero sí va disminuyendo, porque los campesinos tratan es de vender la parcela, sacar algo de dinero vendiendo la tierra, y se van las tierras dividiendo, haciéndose más pequeñas las fracciones. Aparte de que se reparten entre la familia, pues muchos tratan de vender. Yo sí agradezco al gobierno federal, al gobierno estatal, que sí apoyan y se preocupan por campo, pero las necesidades son grandes, son muchas, y como que el dinero no alcanza para solventar toda la necesidad del campo. Entonces, si yo quisiera, si hubiera manera para el gobierno, que se fuera estudiando la forma, cómo se le hiciera para que la gente se interesa más en trabajar la tierra, y además que pues tenga vida esa gente en el campo, que muchos se van a buscar trabajo a las ciudades, no encuentran, y lo que se ha aumentado es mucha gente que busca la forma de tener dinero fácil, muchos se dedican a robar, muchos jóvenes que buscan otras salidas para poder vivir. Y sí hace falta más fuentes de trabajo en las ciudades y en el campo. En el campo se han desarrollado muchas naves para sembrar verduras que casi se dedican a la siembra de jitomate. Pero cuando se viene la cosecha del jitomate, como que todos tienen, todos venden, y el precio se baja. No alcanzan a sacar para solventar sus gastos. Entonces aquí lo que necesitamos es que el gobierno prepare gente y que busque mercado para las producciones que trata de apoyar el gobierno, porque los apoya y luego los deja solos y no pueden solventarse solos. El que es agricultor tiene que atender su agricultura, y tiene que haber otra empresa o institución que les ayude a vender sus productos y aconsejarlos cómo deben repartir su siembra, su producción, para que no todos en el mismo tiempo cosechen el mismo producto y se baje de precio. Se necesita como que nuevos estudios, nuevos programas, se necesitan muchas fuentes de trabajo. Aquí yo dependo de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Muchos jóvenes que están sin trabajo, y los que encuentran trabajo con sueldos muy pequeños, les pagan muy poco, entonces no alcanzan para solventar sus gastos, y lo que tratan es de irse a otro lado o irse a robar. Entonces sí es importante que el gobierno vea cómo puede solventar un país sobre la economía que vive y que la gente tenga trabajo más que todo. Y la gente que se destaca para abrir fuentes de trabajo y que va implementando su negocio con mucho trabajo, pues luego le roban o lo secuestran y toda esa gente pues se le va quitando los deseos de superarse, de trabajar, de aumentar su capital para que haya trabajo para la gente. Entonces como que se necesita una nueva reforma para nuestro país, que el gobierno tendrá bastante inteligencia para poder ver cómo se va a solventar, cómo se va a sobrellevar su país y que todo mejore, porque todos necesitamos tener trabajo, tener producción, necesitamos que haya negocios, fuentes de producción y sobre todo que necesitamos paz. Aquí en mis vecinos de lugar de Santa María Asunción, San Pedro, trabajaban mucho la ropa, mucha gente se mantenía allí, se ayudaba con sus tallercitos de costura, con ir a vender su ropa. Pero vienen las competencias muy fuertes de otros países que no pueden ellos solventar su negocio. En lugar de que crezca, muchos los han quitado. Y toda esa gente era agricultor y ahora ha quitado sus negocios. Y como no haya trabajo ni en la agricultura ni en sus pequeños negocios, pues los jóvenes se van a trabajar y otros a robar y otros pues a tomar y a vivir mal. Entonces sí, yo, si en alguna forma me escuchara alguna gente del gobierno, que pudiéramos apoyar todos al gobierno federal y que se busquen nuevas reformas en este país, tengamos paz, tengamos un vivir mejor. Gracias. No, pues muchísimas gracias, señor Macrino, por habernos compartido este tema que es tan importante, cómo se está desarrollando el tema de la producción en el campo, porque es algo que a veces no conocemos y que pues realmente es de mucho interés. Pues le agradecemos que nos haya permitido estar aquí con usted. Tere Pérez para Sonido de la Esperanza. Bueno, pues una situación complicada. La tierra, la compra de la semilla, los gastos adicionales, la mano de obra, ponen al campesino en una situación comprometida, y a esto se suma la falta de información. Y la producción empresarial agrícola, que tiene un objetivo muy claro para tener la máxima utilidad posible. Tiene recursos financieros, mano de obra, maquinaria, se asegura de optimizar los recursos disponibles y se organiza rubro por rubro. A diferencia del campesino, que le interesa asegurar la sobrevivencia de la familia y de su predio, utiliza los mismos recursos para todo, poseen menos tierras y de inferior calidad, dificultad para conseguir créditos, en fin, un sinnúmero de contratiempos. Pues dejamos en la mesa este asunto a las autoridades competentes para una solución, innovación o capacitación, para que el campo y el campesino mexicano no solamente sobreviva, sino que sea más que autosuficiente y con esto, por supuesto, se logre un cambio hacia un camino esperanzador, no solamente para ellos, sino para los jóvenes que están con su mirada hacia una vida desequilibrada. Continuamos con el siguiente bloque después de la pausa. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue.

Gracias por continuar con nosotros y ahora pasamos al tema de la estimulación temprana con la licenciada Esmeralda Pérez Cruz. Vamos contigo, Vladimir. Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar sobre la estimulación temprana. La estimulación temprana es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento y los 6 años de vida. Y hoy estamos con la licenciada terapeuta física en rehabilitación, la licenciada Esmeralda Pérez Cruz, quien nos va a hablar acerca del tema de la estimulación temprana. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. ¿En qué consiste la estimulación temprana? Pues como ya lo dijiste, es una serie de técnicas o ejercicios que nosotros usamos desde que los niños están, o se puede trabajar desde que los niños están en la panza de las mamás hasta los 6 años. Nos basamos en el desarrollo de los niños en la escala de Gesell y dependiendo en la parte del desarrollo que ellos estén o que estén retrasados, nosotros reforzamos con técnicas para que puedan hacer los ejercicios que o las actividades que no podían hacer. O sea que la estimulación temprana es desde cuando están embarazadas. Ajá. ¿Qué ejercicios se les puede hacer a las personas que están embarazadas? Lo que se trabaja ya con las mamás es ponerlas a escuchar música o que les pongan a los niños música desde pequeños. Ejercicios de respiración y de flexibilidad para que no sea tan traumático el parto. Ya cuando nacen, pues estimulación, puedes usar texturas o telas, olores, movimientos y también en cierta forma también estimular un poco el lenguaje. ¿Qué tipo de música pueden escuchar las mamás en la estimulación temprana? Se recomienda más Mozart, que es el que está comprobado que por los ritmos que usa él, tiene alguna conexión con el cerebro y eso les ayuda a estimularlos. Y cuando son pequeñitos bebés, ¿qué ejercicios se aplican a los bebés o a los niños? De 0 a 3 meses prácticamente trabajas texturas, movimientos, brazos, piernas, tronco. Y dependiendo de la escala que te había dicho, hay fases en las que nosotros nos damos cuenta que ya tienen que sentarse o pueden levantarse o ya se tienen que rodar. Entonces, dependiendo en la etapa del desarrollo en el que estén, nosotros reforzamos esos ejercicios. Estamos con la licenciada Esmeralda Pérez, quien nos está platicando acerca de la estimulación temprana. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la licenciada Esmeralda Pérez. Y bueno, ella es licenciada en terapia física y rehabilitación. Licenciada, ¿en qué puede beneficiar a un niño la estimulación temprana? Está comprobado que los niños que reciben estimulación temprana son en cierta forma un poco más inteligentes o tienden también a adaptarse más fácil en su entorno social. Entonces sí es importante porque a base de estar reforzando lo que ellos necesitan o lo que les hace falta de su desarrollo, ellos pueden tener una mejor adaptación. Desde la terapia física, ¿cómo se trabaja entre mamás y niños? Siempre se les pide a las mamás que cuando se trabaja en grupo, porque se puede trabajar en individual o grupo, cuando se trabaja por lo regular en grupo, invitamos a las mamás a que participen con nosotros y dependiendo, te decía que en la etapa de desarrollo que estén, son los ejercicios que reforzamos. Entonces con ellas ya se empieza a trabajar. Se les dan texturas, se les dan juguetes y después de eso, de la presentación y de trabajar con estos instrumentos, ya empezamos a trabajar con los ejercicios o a reforzar los aspectos que ellos necesitan, por ejemplo, rodarse. Si no se sabe rodar el niño, entonces se enseña alguna técnica a la mamá y en grupo se trabaja. En sí, en eso consiste lo que trabajamos nosotros. Y que es de los cero, desde que nacen los bebés, hasta el año más o menos que ya empiezan a caminar. Y prácticamente ya del año a los seis podrían pasar también con las terapeutas del lenguaje y ya se trabaja con ellas en conjunto. Y ellas hacen también dinámicas con los niños para estimular el lenguaje. Se trabaja como que en relación las dos. ¿En qué? Bueno, hablando del lenguaje, ¿en qué les beneficia a los niños? Bueno, pues para tener un mejor desarrollo en la escuela, que cuando nosotros trabajamos con los niños en conjunto con la terapeuta del lenguaje, les es más fácil a los niños cuando ya están en preescolar el adaptarse y ya no les cuesta tanto trabajo estar como que aprendiendo todo de cero, sino que como ya recibieron estimulación antes en esto también, en enseñarles incluso a tomar las tijeras, porque eso también se les tiene que enseñar, ellos ya entran con un panorama diferente a la escuela, ya no tienen que empezar como que desde cero. Se adaptan más pronto a las actividades que realizan. ¿Es cara la estimulación temprana? Sí, bueno, una unidad básica de rehabilitación, por lo regular está la cuota en 20 pesos. Ya dependiendo si van a un centro particular, pues obviamente los costos se elevan. Por último, ¿por qué les recomendaría, aparte de todo esto, el asistir a un centro de estimulación temprana? ¿Y qué otras cosas pueden trabajar con sus niños también en casa? Bueno, es muy recomendable porque los primeros 6 años de vida de un niño es cuando están más abiertos a aprender y se les queda como que todo con mayor facilidad. Entonces, sí es importante que reciban estimulación desde pequeños para crear, en cierta forma, o formar niños más adaptables a nuestro entorno, en cierta forma un poco más listos. Cuando acuden con nosotros, hace cuenta que todo lo que hacemos, ellos lo tienen que estar haciendo en casa. O sea, se tiene que seguir reforzando. No basta con solo asistir una vez o dos veces a la semana a estimulación. Esto lo deben estar haciendo constantemente para ver mejores resultados con los niños. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá la gente se interese por la estimulación temprana para que los niños lleguen con más habilidades al preescolar. Y bueno, pues muchas gracias, licenciada. No, gracias a ti. Yo soy Vladimir Cocoletti para Radio Sonido de la Esperanza. Hasta luego. Muy interesante el tema de la vigilancia y el crecimiento de los niños, pues se considera indispensable para que todos tengan igualdad de oportunidades desde su nacimiento y puedan desarrollar todo su potencial desde los primeros años de vida. Los estímulos externos bien dirigidos son de gran importancia, ya que el bienestar de los niños y niñas depende en gran medida de lo que sus padres y educadores estén haciendo por ello. Con esto se logrará cambios positivos y perdurables en el aspecto armónico y calidad de vida. Por otro lado, le platico que cada niño es único y diferente, y el bebé deberá vivir libre esta experiencia sin ninguna clase de obligación. Si tiene la oportunidad de llevarlo a un centro de estimulación temprana, no lo pase por alto, y si por otro lado su economía no está bien, no hay problema. Les damos estos consejos de estimulación para que lo realice en casa. Primero, respetar el tiempo de respuesta de su hijo. Elija un momento tranquilo para jugar con él. Evite jugar cuando note que él está cansado y sobrecargarlo de tareas y de estímulos. Elige objetos agradables al tacto, al oído, al paladar y que sean claros y seguros.

pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Gracias por continuar acompañándonos y nos vamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos cada quien de proveernos el alimento por nuestro propio esfuerzo. Se titula El zorro mutilado. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente, Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Él comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo: voy también yo a quedarme en un rincón, confiando plenamente en el Señor, y éste me dará cuanto necesito. Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedía nada, y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía: tú, que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad, sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Definitivamente el hombre había caído en el error de buscar el lado cómodo y fácil para que Dios le solucionara los alimentos de cada día. Por eso optó por imitar mejor al zorro mutilado que al tigre que se esforzaba por obtener sus alimentos. Reflexionemos, es una ley de vida que Dios nos ha impuesto de que cada persona debe trabajar para así poder alimentarse diariamente. Y aunque los animales no tienen propiamente un trabajo, también tienen que hacer el esfuerzo para obtener sus alimentos. Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final de este programa, le agradecemos el que nos haya permitido acompañarlo y lo invitamos a que continúen en esta misma estación donde pasan los mejores programas o visítenos en nuestra página www.sonidodelaesperanza.org. Donde tenemos más información de interés.